Claro. ¿Por qué lo tienen que volver a poner? O sea, el técnico ahí ya si lo pone en el arco ya pasaría a ser un monigote. Claro. Que aguanta todas las ¿Por qué lo sacó del arco? ¿Por mal rendimiento? Por mal rendimiento, supuestamente. Ya. ¿Sabe qué vamos? 15 grados. 15 grados, vamos de inmediato con algunos titulares. Máxima de 16, o sea, estamos en la que más. Claro, Juan Carlos Palma tiene una muy buena, dice Deportes Temuco, el equipo que enfrenta a nuestro Deportes Puerto Montt. A propósito, si ganara Puerto Montt, según cálculo estaríamos entre los cuatro primeros. Y para seguir sumando, 18 horas de este sábado, ante Deportes Temuco en el Bicentenario de Chinquihue. Transmite como siempre Onda Deportiva de Radio Sago. También tendremos enlace con Claudio Bustamante y el ex capitán de Deportes Puerto Montt, Vladimir Herrera. Pero comenzamos con este informe de Juan Carlos Palma, a quien ya estamos saludando. Juan Carlos, gracias por estar en contacto, en enlace. Buenas tardes. Muy buenas tardes, felicitaciones. Le salió bastante bien eso de mentes ágiles, voces documentadas. Saludos. Ah, pero así era. Así era. Ya. Avendaño. El partido del 28 de diciembre de 1985 en Chinquihue y por el torneo Copa CCU sella el inicio de los clásicos futbolísticos entre Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco, ya. Y cuyo marcador final fue empate a 2 goles. El registro histórico nos muestra que Deportes Puerto Montt y Deportes Temuco se han enfrentado en 59 oportunidades, 29 de ellas en Chinquihue y 30 en el Germán Becker. Las victorias para los hijos del temporal son 16, 8 de local y 8 de visita. Para los de la Araucanía, los triunfos conseguidos son 29, 17 de local y 9 en calidad de forastero. Las oportunidades en que han compartido puntos, es decir, empates, son 17, 2 en Chinquihue y 5 en el Germán Becker. Las gargantas de los hinchas puertomontinos han gritado 71 goles, 33 de local y 38 de visita. Y los de la novena región, 88 en total, 55 de local y 33 de visita. Para el recuerdo han quedado los máximos goleadores de estos clásicos para Deportes Puerto Montt, Álvaro Sarabia y Bernardo Barría, que anotaron 5 goles. Y los inolvidables Carlos Nieto y Sergio Casa con 4 conquistas. En Deportes Temuco sobresalen en el recuerdo como máximos artilleros Marcelo Fraccia y Luis Cueto con 3 goles. Las mayores goleadas albiverde se perpetúan en el Bicentenario de Chinquihue. Copa Chile 1992, Puerto Montt 5, Temuco 2. Clausura del 2003, Puerto Montt 5, Temuco 1. Y con respecto a las goleadas en contra, estas son 4 las que ha sufrido Puertito. Y con idénticos marcadores, todas en el Germán Becker y en los campeonatos oficiales de los años 1997, 1998, 2005 y 2011, siendo el mismo marcador final, Temuco 4, Puerto Montt 1. Ahí está la historia completa, sacada, escarbada de los archivos, lógicamente, y las vivencias para este Deportes Puerto Montt y Temuco. La Oye. Misma que va a encontrar, la primicia está, lógicamente, en Onda Deportiva de Radio Sago. Seguramente sí. Mañana pasado ya va a salir en el diario local. Oye, Juan Carlos, a propósito de estos buenos datos que nos entregaste, se nota contundencia de ambos clubes de visita, ¿eh? Así es que hay que tenerlo presente con la visita de este sábado en el Chinquihue de Deportes de Temuco. ¿Te atreves a aventurar a un par de días? ¿Cómo nos va a ir ahí? Es que está complicado. Pero no como político, no como sí. político, sino como analista. Pero es que hay un hecho bien importante. Deportes Temuco es uno de los buenos forasteros, es decir, ha conseguido en este momento sí. más puntos en calidad de visitante que de local. Ha anotado más goles en calidad de visitante que de local. Y una situación muy similar es para Deportes Puerto Montt. Yo creo de que realmente dicho esto, bastante no sé qué, yo creo que con 1-0 me conformo. Ya, 1-0 entonces, pronóstico, si varía mañana, nos entregas nuevamente tu pronóstico. Juan Carlos Palma, valioso aporte como siempre, que tengas una muy buena jornada. Muy bien. Chao, chao. Ahí estaba nuestro estadístico, Juan Carlitos Palma.

Estamos de retorno en la onda deportiva de Radio Sago, agradeciendo de antemano a nuestro ex capitán, pues claro, Vladimir Herrera, quien va a conversar un par de minutitos con nosotros. Pero antes de establecer el contacto, permítame presentar también a Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracciones, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Obtiene hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, foro contacto 99-853-3223 aquí en Puerto Montt. Gracias una vez más a Clínica Dental Adonai. Saludo también para la doctora Wally Stangel. Un saludo para Wally Stangel, entonces, que es la doctora ahí que la atiende en Clínica Dental Adonai. ¿Está con nosotros? Sí, está con nosotros ya Vladimir Herrera, nuestro ex capitán de Deportes Puerto Montt. Le damos la bienvenida a Luis Avendaño, a Vladimir, quien gentilmente accedió. Vamos, Vladimir, de inmediato entonces. Atención, fanaticada, está nuestro ex capitán. Gusto saludarte por acá, Rafael Orlando Guaitro, Luis Avendaño, que estamos en el estudio de Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Vladi. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Hacía tiempo que queríamos conversar contigo, pero no se había podido. La primera pregunta, Vladi, es, Flaco Herrera, como te decíamos de cariño en lo personal, en los relatos. ¿Qué es de Vladimir Herrera, nuestro ex capitán, en un día como hoy, o hasta un día como hoy, que estamos a 15 de mayo? Bien, tranquilo. Estamos ahora, obviamente, con proyectos personales, entonces la verdad que tengo bien poco tiempo para estar durante el día en la casa. Obviamente ahora uno tiene más tiempo para el tema de los niños y todo, entonces, pero siempre en movimiento con, como te digo, con proyectos personales que ya estamos empezando, entonces la verdad que me quita bastante tiempo, quizás un poco más de lo que me quita un poco el fútbol, pero bien tranquilo. Cuando uno comienza algo tiene que estar encima, entonces, encima del tema, y hasta hoy día está siendo así. Perfecto. Luis Avendaño, te escucha Vladi Herrera. Hola, Vladimir, gracias por atender nuestro llamado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, uno en ocasiones en algunos clubes comienza a acostumbrarse a algunos nombres. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, Johnny Herrera, en algún momento en Colo-Colo fue Bartichotto, y así, por ejemplo, en Temuco fue León, el arquero, y acá en Puerto Montt era reconocible siempre ver en las nóminas a Vladimir Herrera, y de repente Vladimir Herrera ya no estuvo más en las convocatorias, y bueno, uno se termina por extrañar, digamos, por qué se va la gente. Después obviamente empiezan estos rumores y esta algunas historias que se empiezan a contar después que se va la persona, pero después uno termina por echar de menos al jugador, a la persona, al nombre en la institución. Entonces, tú en este momento de tu carrera deportiva, ¿te encuentras más adentro del fútbol o te encuentras más afuera del fútbol? Mira, la verdad que siempre uno tiene la idea de mí era salir de la mejor manera de Puerto Montt, en este caso. Pero no se dio así, pasaron muchas cosas que al final ensuciaron mi imagen, de que nadie me quería en el camarín, de que yo había agredido a un compañero. En algún momento se escuchaban algunas voces que te tildaban como una persona violenta. Exactamente, así es. Eso es lo que lee uno de repente por lo que me cuentan a mí, porque yo la verdad que no... Mucha radio que tenga que ver con tema del fútbol no escucho. Entonces, sí, obviamente los veo cuando tengo tiempo el fin de semana, un poco de fútbol en televisión, pero ocurrieron muchas cosas, te digo que hasta los días de hoy todavía no... uno ya, bueno, está cerrado el tema, pero siempre busca explicaciones que no tienen sentido, no hubo... nunca hubo agresión, nunca había sido tratado de lo que tú me dijiste de agresivo. Si yo hubiera sido así, no hubiera jugado 17, 18 años de carrera que tuve. Claro. Todo otro equipo salía siempre por la puerta abierta. Y claro. Vladimir, ¿crees tú que fuiste como la excusa, digamos, al mal momento futbolístico que tenía Deportes Puerto Montt en ese instante? No, yo creo que al final cuando tú llega otro técnico, siempre trae su gente, entonces es entendible, porque tú no eres monedita de oro para gustarle a todos, entonces, claro. Pero de ahí es más que se inventó, todas las cosas que se inventaron, todas las cosas que se dijeron, la verdad que me dejó marcando ocupado. Pero, porque nunca las cosas fueron la realidad. Pero pasa tanto tiempo, digamos, que donde tú tienes un historial de vida y un historial de persona profesional en el fútbol, que de repente un día para otro salgan estos comentarios, terminas, como dices tú, por ensuciar tu carrera, digamos. Disculpa Luis y Vladi, ¿no será que tú eres una de las personas que dice las cosas claras, lo dice de frente, no utilizas a terceras personas? Y si hay una persona así, que en lo personal me gusta mucho ese estilo de personas que son directas, en Chile no les gusta mucho a otros que... Yo no tengo problema, yo voy de frente, a mí no me gusta el tema de por la espalda. Exactamente. Lo he conversado con los técnicos que tuve y siempre fue de frente. Por eso te digo, si hubiera sido así como me tildaron a mí de agresivo, de que esto, que el otro, que aquí para allá, o sea, yo tengo una carrera de 18 años jugando fútbol, entonces no me pueden venir a decir ahora por Deporte Puerto Montt a catalogar de esa manera, ¿no? Entonces es muy complicado de repente de ver la manera, si uno no tenía problema al final de que llegue cierta gente, de que empiece a traer fútbol su gente y que te digan, ¿sabes qué? No voy a estar considerado, ya llegamos a un arreglo. Si eso no hay problema, si eso es entendible. ¿Te sientes dolido, Vladimir, con la dirigencia de Deportes Puerto Montt o con algunos personajes? ¿Te sientes dolido con alguna gente de Deportes Puerto Montt, algún dirigente? No me siento dolido, yo creo que hay una palabra que se utiliza para ese tipo de comentarios. Es la naturaleza nomás, la naturaleza de cierta gente que siempre quiere ensuciar a los demás, pero bueno, ya es un tema cerrado. Yo la verdad que no había hablado tampoco del tema, lo que el abogado del sindicato la otra vez dio las declaraciones correspondientes del tema y todo, entonces bueno, esta es la segunda radio que me llama, no, pues ahí no me llamaron nadie más, claro. pero es entendible, si uno no, yo con ese tipo de cosas no tengo drama. Al final, ¿quién era el que estaba mintiendo? ¿Quién era el que estaba inventando cosas? Bueno, si al final yo le gané el juicio y eso era lo que, independiente del tema monetario, independiente del tema monetario, si lo más importante era el tema de que saliera todo a favor, con el tema de la imagen, si yo igual tuve otras posibilidades de jugar, pero lamentablemente siempre me preguntaba cuál era mi situación contractual. Exactamente. Y eso obviamente quizás no te permitió ir a otra institución, pero al menos a través de Onda Deportiva tenemos gratos recuerdos, pues si muchas veces te jugabas el pellejo, e incluso yo decía en los relatos que de repente tú hasta actuabas de delantero, o sea, tenía alma, corazón y pan con la camiseta de Deportes Puerto Montt, y jugadores como tú no se puede olvidar. Por eso te agradecemos que hayas recibido este enlace con Onda Deportiva y que de pronto también te vamos a estar llamando. Nos interesa que sigas vigente, al menos en la comunicación y en el deporte. Bueno, ahí tú ya verás, como decía, un trabajo personal, un emprendimiento personal, No nos queda más que decirte, Vladi, que te vaya bien, pues, flaco. Nos defendiste harto tiempo, nos diste victoria y zafaste goles que eran cantados del equipo contrario. Eso ahí en Onda Deportiva no se olvida. Te deseamos que te vaya bien. Y si tú nos permites, vamos de pronto a molestarte, a llamarte por... Sí, por no hay problema, no, gracias, agradecerle a ustedes por... La verdad que uno siempre se queda con esos recuerdos. Pasan, los jugadores pasan mucho por la institución, pero lo que queda es lo otro, la persona, y esa es la idea, puede ser la idea mía de poder que a lo mejor, ¿no? Sí, uno después no se acuerda si era malo o bueno, pero lo más importante es que se acuerda de que la... de que era una buena persona y un tipo leal. Vladimir, ¿cuál de todo tu estadía en Puerto Montt, tu larga estadía en Puerto Montt, cuál fue el partido que más te dejó lleno? ¿Cuál es el partido donde tú dijiste estuve bien? ¿Cuál fue ese partido, te recuerdas? Uf, es que es difícil. Pucha, a mí me entregaron un reconocimiento a través de 100 partidos, pero yo sacando mi cuenta llevaba más de 100 jugando en Puerto Montt. Y, claro. Y ese partido donde tú dices que no sé, pues contra Universidad de Chile, por lo general siempre se hace ese recuerdo, pero también hay otros partidos que son difíciles, donde se gana en el último minuto, donde está todo peleado y se gana 1-0. ¿Cuál es ese partido que a ti te emocionó y saliste? O que nos cuenten el otro contacto. Conforme, claro. Es súper difícil, difícil, porque la verdad yo como te digo, jugué tanto tiempo, tantos partidos por Puerto Montt y por otros clubes también, entonces sí. Que recordar uno en especial, sí, me quedó la espina clavada con del ascenso, con Durán. Ya. Ese creo que tuvimos ahí, pero bueno, éramos un equipo joven, que nadie daba un peso con nosotros, pero imagínate dónde llegamos, con claro. Un gol de haber subido. Oye, ¿y el delantero que más te complicó para ya ir terminando y dejándote libre también en esta tarde? Hay delanteros complicados que están ahí, son Busquilla, que el codazo, que te van a sacar. Sí, tuve el de Iberia, Diego Ruiz, si no me equivoco. Sí. Esteban Fuerte, esos son tipos complicados, pues, son jugadores con alta experiencia, entonces... Pero eso es lo que queda, los recuerdos, y después cuando mis hijos me pregunten, bueno, ahí van a tener, les voy a contar algunas historias, algunas anécdotas. Mm. Y que nos llamen si tienen dudas, nosotros vamos a tener más años igual, pero igual nos vamos a acordar por ahí, lo vamos a anotar. Oye, Vladi, que tengas una buena jornada y vamos a estar en contacto, ¿te parece? No, gracias a usted, se pasaron. Listo, Vladi, un abrazo. Igual usted que tiene, chao. Ahí estaba. Vladimir Herrera, pues claro. El capitán que ya no está, Luis Avendaño. Ha pasado poco tiempo. Ha pasado en la vida. mucho tiempo. Como vida, digamos, en ha pasado que yo besé muy poco tiempo. Tus labios. Pero, claro. Pero en lo futbolístico ha pasado mucho. Harto. Desde que se fue Vladimir Herrera. Bueno, ahí él hace mención también de que tan bélico no era al interior del camarín. Y que en realidad, si lo querían sacar, buscaron una excusa. De caballero, decirle, sabe, no vamos a contar más contigo. Y buscaron una excusa mala, digamos, que termina claro, por ensuciar, digamos, una carrera de jugador. Primero, ¿para quién lo dar primero? Oye, donde sí hay una buena noticia, desde el 22 al 31 de mayo, en Hyundai Camiones y Buses te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Y también estamos junto a Clínica Dental Adonai, la solución para tu salud bucal. Te ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis fijas y removibles. En convenios con empresas e instituciones, obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono Contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt, Luis Avendaño Loenza. Era de poco conocimiento público esto de que Vladimir Herrera tenía un juicio con Deportes Puerto Montt por esta misma situación y lo termina por ganar. Claro. Y se le tuvo que pagar lo que se le tenía que pagar. Habían varios millones. Entonces, pero está dentro de lo correcto. Pero, digamos, si es legal, por quiere mismo. Reclamar lo que tiene que reclamar y va a la justicia porque entiende que no se le estaban dando las condiciones que él pretendía. Cuando tú no llegas a un acuerdo verbal de caballeros, tiene que ir a la otra instancia. Y la justicia le dio la venia a él, le dio la razón, le dio la derecha. Y, claro. Y bueno, eso tampoco se comentó demasiado, oye, digamos. Pero faltó decirle a Vlad y bueno, y le sacamos la colita. Faltó eso, claro. Faltó. Pero está bien, digamos, o sea, se acomodaron los planetas, digamos, el puzzle se completó y quedó todo saldado, digamos, económicamente. A lo mejor él no lo quiere decir, pero con todo lo que se dijo entre medio. También él tiene que salir dolido con más de alguna persona, yo creo que al interior de Deportes Puerto Montt. Es un caballero y no lo dice. Me parece loable también. Oye, Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en planchas USB, Norway, aceite 2T, canaleta, agua, flexible gas y agua, pintura Sprite, alta temperatura, planchas transparentes, pegamento industrial, detergente industrial y para la calefacción de su casa, briqueta, pellet, leña y carbón, leña para el carbón. Ahí está en los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludos a mi amigo José Paredes, propietario de Ferretería Paredes. Me gustaría verlo como formador de jugadores, Vladimir. Claro, con la experiencia que tiene. Con la experiencia que tiene, es joven, tiene experiencia larga en el fútbol profesional y como es de los duros, digamos, de los jugadores duros que iban al choque en la cancha, seguramente más de alguna vez se tuvo que haber, se comió algún codazo de alguno de sus rivales. Por ahí pensó en algún molar que ya no lo iba a tener. Ya no lo iba a tener. Claro. Y yo creo que para formar jugadores hay que tener carácter y a la vista Vladimir Herrera lo tiene. Lo tenía y lo tiene. Entonces me parecería bueno tenerlo en alguna forma como formador de jugadores. No sé si en Puerto Montt, pero seguramente como formador de jugadores de fútbol profesional, yo creo que andaría muy bien Vladimir. Hacemos la pausa. Juegue. Después Claudio Bustamante estará conversando con nosotros para que nos cuente, nos anticipe la puesta en venta de entradas. El partido este sábado. Se echó a correr la bolita y aquí empieza a correr menos días para el menos partido. Días, señores. Pero todo está preparándose. Es la previa para ese partido que todo el mundo ha pasado como a primera instancia, como prioridad. ¿Para qué semanas quedan? Claro, para que algunos dicen prioridad número uno. Prioridad es eso, estar delante de todo, darle prioridad al partido de Colo-Colo, viejo. Salir a poner cara, dijeron los flights. Sí. Hacemos el alto correspondiente, nos vamos al entreacto publicitario y ya estamos de vuelta. Nueva Solati H350 de Hyundai. La mejor forma de transportar todo lo que necesites. En sus versiones de pasajeros o furgón de carga, tienes el máximo equipamiento en seguridad. Doble airbag, frenos ABS, sensor de retroceso y mucho más. Solati H350. Única con la mejor garantía de fábrica de su categoría. 3 años sin límite de kilometraje. Y tracción trasera para máximo rendimiento. Cotiza en HyundaiCamiones.cl y en toda la red Hyundai Camiones y Buses a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón, ferretería, paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio, Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo, Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al Nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Claro, sí, no, es que me parece lógico eso, ¿eh? Estamos a través de la Onda Deportiva. ¿Huele la historia esa? Bueno, ¿y de dónde sacas tú esa historia? Siempre pasa todo por las mismas manos. ¿Cómo? Siempre pasa todo por las mismas manos, no sé por qué. Ah, ya. Parece que era el encargado. Claro. Se la llevaba toda. Efectivamente, bueno. Y a la hora de recriminar le llegaba todo al susodicho. Ya. Señoras y señores, estamos en la segunda y última parte de Onda Deportiva de Radio Sago. Se prepara el partido del fin de semana, Luis Avendaño. Con Temuco, que va quinto en la tabla de posiciones con 19 puntos, y Deportes Puerto Montt, que es el local, con 18 puntos. Ambos equipos vienen de ganar, obviamente viene mejor perfilado Deportes Puerto Montt porque ganó 5-0 de visita a Valdivia, y Temuco, que ganó 2-0 también el fin de semana como local, pero Temuco, digamos, a diferencia de Puerto Montt, viene con un sistema de juego, claro, en la misma línea, digamos, durante un tiempo. Efectivamente. Puerto Montt viene con alto y bajo que te lleva a ir al estadio con una cierta incertidumbre si ganamos o empatamos. Porque, oye, y si ganamos los tres puntos que se vienen en nuestro club Deportes Puerto Montt, yo no sé si piensa lo mismo el presidente de la comisión fútbol. ¿Qué pasó con Claudio? Ya, vamos a retomar. Tú, te dijo. Sí, no sé si está. Pero continuando con el análisis, claramente Deportes Puerto Montt termina siendo una incertidumbre lo que va a pasar el fin de semana. Uno lo que espera es que Deportes Puerto Montt gane, y gane bien porque tiene los jugadores. Está en su cancha, tiene todo, digamos, para ganar el encuentro, pero siempre va a ser bueno mantener una línea, y Deportes Puerto Montt ahí es donde está fallando un poquito tener una misma línea. Seguramente hoy día estamos a día miércoles, si mal no entiendo, ¿no? Así es, día miércoles. El día lunes tienen libre los jugadores, si mal no entiendo. Ayer volvieron a las prácticas y hoy día ya se debiera tener claro qué jugadores van a estar disponibles para el fin de semana. Llama la atención del partido el fin de semana que Barroleta haya salido al término del primer tiempo y no volvió, digamos, a la cancha y entró Cerveto a ocupar su puesto. Así que... Como, según escuchaba ahí, una declaración era como por precaución. Precaución, claro. Ya. Oye, hay que ver los análisis, digamos, médicos, que es lo que tiene. Efectivamente, vamos de inmediato con el contacto. Agradecemos el enlace a Claudio Bustamante, presidente de la Comisión Fútbol de Deportes Puerto Montt. Claudio, nuevamente, gracias por estar en la compañía. Te escuchan los auditores de Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Oye, acá bien, pues, con formulándonos varias expectativas. Oye, ¿qué pasa si le ganamos a Temuco? Ya con este triunfo, para mí sorpresivo, pero gratamente sorpresivo, lo de Valdivia, la goleada, yo no me lo esperaba, sinceramente, si tú me preguntas, y te lo voy a preguntar a ti también, Claudio, pero al menos este fin de semana, bueno, si ganamos, podríamos ganar de local también, y son tres valiosos puntos más, o sea, de dos partidos, seis puntos, no es malo. ¿Cuál es tu análisis del momento que vivimos en Deportes Puerto Montt, Claudito Bustamante? Bueno, lo primero, contento con el resultado de Valdivia. Creo que el equipo anduvo muy bien en todas sus líneas. Creo que fuimos tremendamente eficientes y eficaces, que no nos había pasado en el resto del campeonato, que en algunos partidos habíamos tenido también buenos juegos, pero no habíamos sido eficientes y menos eficaces. Creo que en este partido con Valdivia se dio todo. Es atípico en el campeonato ganar 5-0, es atípico ganar, pasarle tan por arriba a Valdivia en esa cancha que es tan compleja, pero se dieron todas los ingredientes para que eso sucediera, lo primero. Segundo, claramente estamos en las posiciones que nosotros siempre hemos dicho que nos gustaría estar y para lo cual estamos trabajando. Creo que este partido con Temuco es tremendamente importante, como todos, pero es más importante porque al ganarle a Temuco nos posicionamos, dependiendo de los resultados, entre tercero o cuarto puede ser. Y ya por ahí podríamos estar vislumbrando que podríamos terminar la rueda dentro de los seis primeros, que es lo que nosotros planificamos. Si ganamos a Temuco, por ahí Barnechea juega con... tiene cruce con Cobreloa, Wander tiene cruce con... no recuerdo con quién, parece que con el Chago, si no me equivoco. Lo vamos a buscar acá. Pero hay cruces que están ahí, entonces están todos los cruces de arriba. Nosotros ganando, creo que nos ponemos cuarto, y a ponernos cuarto nos toca jugar el último partido de local con Wander, que también va a ser un cruce arriba, y sería terminar la rueda de la mejor forma aquí dentro de lo que estamos planificando. Así que en ese sentido estamos esperanzados, muy aterrizados, pero esperanzados. Perfecto. Luis Avendaño conversa con Claudio Bustamante. Hola, Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Estábamos analizando, digamos, el historial de partidos que ha tenido Deportes Puerto Montt. Y bueno, ya se comentaba, digamos, que un 5-0 es difícil verlo en el fútbol profesional en estos días. Y sobre todo en una cancha que para Deportes Puerto Montt era, en la estadística era adversa, digamos, habían pasado mucho tiempo que Deportes Puerto Montt no había ganado allá. Ustedes como dirigentes, como representantes del club, obviamente ese triunfo le abre el apetito y empiezan a mirar un poco más arriba, que sería lo normal. Pero para terminar la primera rueda de este campeonato, hay que tener unas buenas presentaciones, porque todavía estamos un poquito apretados todos en número en la tabla. ¿Qué es lo que esperan ustedes ya en definitiva para el segundo semestre? Obviamente subir, pero para eso necesitan jugadores. ¿Cuántos jugadores ya tienen visto para la próxima? El máximo son tres, pero ¿en qué puesto? Es un poco prematuro, si en efecto estamos trabajando, no nos queremos aventurar por un tema de respeto. Obviamente no tenemos o podemos hacer tres incorporaciones, lo más probable es que tengamos tres jugadores que dejen la institución. Hoy día estamos enfocados todos en terminar la primera rueda y de ahí sacar conclusiones. Si bien es cierto, las conclusiones se toman al final, pero con los antecedentes de toda la rueda. Así que en ese sentido, por un tema de respeto a nuestro plantel, no les podría responder en qué posición estamos buscando, pero sí estamos viendo la posibilidad de fortalecernos para ser más consistentes arriba en cuanto a la tabla de posiciones, me refiero. Sí. Y obviamente la primera rueda nos ha entregado antecedentes de cuáles son los puntos más débiles que hemos observado. Pero como digo, por un tema de respeto, no le podría decir en qué posición estamos buscando, pero sí estamos buscando posible refuerzo. Esta semana, si uno mira el fixture del campeonato, juegan todos los seis del que están en la primera línea de este campeonato, juegan entre ellos. Por ejemplo, Cobreloa con Barnechea, Wander con Copiapó y Temuco con Puerto Montt. Seguramente hay que estar todos mirando de reojo todos los otros partidos, aprovechando que Deportes Puerto Montt juega de local. Pero los jugadores, ¿cómo toman esto, esta subida, esta alza, digamos, que tuvieron inesperada el fin de semana? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo ven ustedes desde afuera? Mire, obviamente el ánimo de trabajo, cuando llegas el día lunes, tú has ganado 5-0 con todos los antecedentes que ya hemos hablado, es súper alto. Pero ellos también saben que un partido no genera nada si no eres consistente a lo largo, en este caso, de la primera rueda y del campeonato. Nos acabamos de ganar 5-0, como dice usted, en Valdivia, no somos capaces de meter un gol el día sábado. Y lo tienen súper claro, están trabajando a full, muy concentrados. Estos últimos dos entrenamientos han sido en la ciudad de Llanquihue, por el tema de las preemergencias, pero están extremadamente motivados y ellos entienden, al igual que todos nosotros, que la tabla ya más o menos se quebró en dos posiciones, del octavo hacia arriba y del octavo hacia abajo. Si ganamos a Temuco, sí o sí vamos a estar dentro de los seis primeros, sí o sí, y esos seis primeros va a ser cuarto probablemente o quinto, y terminamos jugando en casa, donde vamos a tener un cruce de nuevo con uno de los que está arriba. Entonces ellos lo tienen súper claro, muy asumido desde que empezó a trabajar este equipo, que empezó a trabajar con antelación. Sabían cuál era nuestra expectativa, que eran expectativas altas, y con ese tipo de resultados podríamos acercarnos a lo que buscamos, y lo tienen tremendamente claro. Lo que usted habló sobre la preemergencia es bastante cierto. Los que vivimos acá en Puerto Montt sabrán que el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde, me tocó salir de la oficina un poco, y la verdad es que ya estaba tapado de humo y no era neblina. Y para el día sábado hay preemergencia hoy igual, hay emergencia hoy igual. Claro, y el día sábado a las 18 horas, de no pasar nada fuera de lo normal, seguramente igual va a haber una preemergencia. ¿Ahí influye algo en el partido? ¿Se puede aplazar o algo parecido? ¿O adelantar? Lo primero que tengo entendido es que no hay preemergencia, hoy día creo que es la última. De hecho, hoy día en la noche, si no me equivoco, me parece que hoy día debiera haber lluvia hoy en la noche. Hoy, mañana y el sábado. Así que en ese sentido no debiera haber. Ante la eventualidad de que existiera, habría que pedir permisos especiales para el desarrollo del partido, que no debiéramos tener problemas para desarrollarlo. Perfecto, si me permites un instante, Claudio. ¿Ya? Te cuento una buena noticia. Desde el 22 al 31 de mayo, en Hyundai Camiones y Buses, te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos claves. Agenda tu hora en la web www.HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Y a pocas horas, Claudio, efectivamente estábamos viendo el informe meteorológico. Hay agua, no hay preemergencia. A pocas horas, le preguntaste sobre el diagnóstico, Luis. Tu diagnóstico, la vez pasada no fueron los mismos goles, pero hubo buen resultado, de acuerdo a lo que tú dijiste también en la conversación. ¿Cómo estamos para este sábado, Claudio Bustamante? Mire, yo creo que va a ser un partido muy táctico. Creo que vamos a ganar. Creo que vamos a marcar, no sé si tan pronto, porque siento que Temuco va a ser un equipo que más va a venir a reaccionar al golpe, así que yo creo que sí, vamos a marcar mínimo dos goles y vamos a ganar. No sé si está tranquilo en el partido, pero vamos a ganar. 2-0 entonces el pronóstico. Sí. Sí, lo hacen. Bueno, Claudio, queda mucha materia de conversar de nuestro querido Club Deportes Puerto Montt. Éxito en el día de hoy. Y bueno, en lo que viene, también me adhiero, que ojalá ganemos por un buen marcador, digo, el sábado. Y bueno, los auditores preguntan todo eso. Parece que han puesto adelante también o como prioridad el partido de Colo-Colo por la relevancia que tiene el equipo con la hinchada más populosa de nuestro país. Claudio Bustamante, te agradecemos en Onda Deportiva este contacto aquí en Radio Sago. Muchas gracias, cuando gusten, un abrazo. Un abrazo para ti también. Ya, ahí estaba, como siempre, con la gentileza, el presidente de la Comisión Fútbol, Claudio Bustamante. Clínica Dental Adonai, la mejor solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamiento, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis fijas y removibles. En convenio con empresas e instituciones obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Funo Contacto 99-853-3223 aquí en Puerto Montt. Saludamos nuevamente a la profesional ahí que le brinda una muy buena atención, la doctora Wally Stange, señor. Terminamos con... ¿Se había dado cuenta de eso usted, señor, o no? ¿Qué esta cosa? ¿Semana juegan los seis de arriba todos juntos, revueltos? Todos juntos, señora. Cobreloa con Barnechea, Wander con Copiapó y Temuco con Puerto Montt. ¡Qué partidazo! ¿Será el principio de lo que uno dice popularmente el muere-muere? Al menos para terminar... ¿Y si empatan todo? Seguimos tal como llegamos. Claro, nos mantenemos en el sexto lugar. Sí, señor. Ya. La cartilla del fin de semana, yo creo que va a ser como de 1500 nomás, porque están todos los partidos difíciles. No, todos los partidos complicados. A propósito de ello, vamos a seguir en la Onda Deportiva. Pero cambiamos de fútbol profesional a algo importante también, como es nuestro fútbol amateur. Hay eliminatorias, hay el campeonato a nivel regional sigue. Levánteme la cortina, señor. Bueno, y nos vamos con el... ¿Nos vamos, señor, sabes con qué? Con la pauta programática. ¿Qué ha sabido de estos partidos que se juegan, pero a tambor batiente? ¿Ah? ¿Cómo lo es, verdad? La participación en las diferentes provincias de la eliminatoria a nivel regional de clubes campeones. Y que ya tenemos también el calendario, ¿ya? De lo que va a pasar ahí. Tú tienes tus fichas puestas en los representantes de Deportes Puerto Montt. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Hay que ver cómo están los otros igual. Claro. Y se viene, a propósito de campeonato, te voy a contar lo siguiente. A ver. Vamos a la provincia. Empezamos por el norte, ¿te parece? Por la zona norte. La zona norte. De la región de los lagos. Señoras y señores, porque ahí. En la parte norte, provincia de Osorno, equipo clasificado regional primera fase, clubes provincia de Osorno, Sergio Livingston de Rahue, quien juega con Osorno Atlético, Skretting de Rahue con Independiente de Río Negro, Club Deportivo Bilbao Osorno, no me sonaba mucho este club, con Independiente de San Pablo, Deportivo Río Negro versus José Miguel Carrera de Porranque, este es un clásico, y también está el equipo de mi buen amigo Jaimito Figueroa, que es Uscumey de Purranque, con la ULA de Osorno. La Junta Puerto Octay con Deportes San Pablo. Trumao San Pablo con Polideportivo Comunal Puerto Octay. Ranger Fútbol Club Osorno con el Club San Antonio de Maile de San Pablo. Eso cerrando la provincia de Osorno. Luis Avendaño Loaiza. Ese Bilbao de Osorno, la verdad es que nunca me sonó, me parece que es como... Me suena como, como calle Bilbao. Sí. Ubico, sí. Calle Bilbao, pero... Pero no me sonaba, digamos, de equipo, ¿no? Porque ya. Uno, ¿de quién se acuerda de Osorno? De Arauco, ¿sí? Bancario, Osorno Atlético. De Rahue. El O'Higgins, que en algún momento, sí, jugó ahí. Francisco Montesino de Rahue. No, pero de Osorno, digamos, de Osorno. La Osorno. Osorno. Ya. De eso uno se acuerda, y que por lo general uno siempre lo vio en los regionales, pero Pero Bilbao, no, la verdad es que no me suena. Por eso yo te decía, suena más como calle Bilbao. Sí. Es la provincia de Llanquihue, ¿te parece? Claro. ¿Alcanzamos en tiempo? Sí. Sí, no sé. Al menos la provincia de Llanquihue. Los equipos clasificados y juegan con Estrella Blanca de Puerto Montt con Nacional de Frutillar. Estrella de Frutillar se mide con Pensilvania Junior de Carelmapu. ¿Pensilvania? Sí, señor, Pensilvania. ¡Oh, my God! Eja. Colonia. Jesus Christ. Colonia, la radio. Yo no sé si es AM o FM, ¿ya? Cuando anda bien es FM, cuando anda mal es AM. Colonia, la radio de Frutillar con Severo Cofré de Calbuco de nuestro buen amigo Ricardo, sí, Garrido. Lindero de Frutillar con Tricolor Puerto Montt. Lindero, o sea, la demarcación de... del cerco perimetral de un lugar, ¿ya? Deportivo Los Pellines con José Miguel Carrera de Calbuco. Deportivo Llanquihue con Naval de Carelmapu. Camilo Enríquez de Fresia con Arcoíris de Maullín. Aquí estaba mi partido este fin de semana, pero ¿cuál? Bueno, el equipo de Maullín Arcoíris con Camilo Enríquez allá en Fresia, ¿sí? Ah. Pero no puedo este sábado porque yo estoy con la onda deportiva. Fútbol, ¿sí? Profesional, pues sí. Ula Puerto Montt versus, no le quito mérito, señor, tenga respeto a Avendaño, ¿eh? Ula Puerto Montt con Alberto Edwards de Fresia. Baquedano de Carelmapu con Barrancas Puerto Montt. Este es buen partido igual, ¿ya? Con Bandera de los Muermos y Flecha de los Muermos con Baquedano de Carelmapu. Mariana, sí, Flecha, buen nombre, sí. Un equipo anda muy rápido. Claro. De juego rápido. Claro, también la. Y muy certero. También la usaban en los tiempos de guerra medio ancestros. Ya, comenzamos a despedirnos, Luchito Avendaño. Antes de la despedida, recuerde una vez más, desde el 22 al 31 de mayo, en Hyundai Camiones y Buses, te esperamos en nuestra clínica de servicio, en donde puedes mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Recuerda, cambio de aceite, filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos claves. Agenda tu hora en la web www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Y también estamos agradeciendo a Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Le ofrece blanqueamientos, limpieza dental, restauraciones, extracción, prótesis, fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones, obtienes hasta un 50% de descuento. Clínica Dental Adonai, Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, el fono contacto 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Ya desde mañana vamos a empezar a sondear lo que va a ser... esta pauta programática del fútbol de la primera vez que nos interesa. Y vamos a dar un poco más también de Colo-Colo con mi equipo, que no vamos bien, pero ahí estamos. Está lleno de problemas ese partido. Harto problema, señor. Pero también anoche ganó Golden State Warriors a Portland, por la NBA en la final, señor. ¿Ya? En la conferencia este. Quiero un reporte más más extenso mañana. Es parece? Que no es día de básquet, por Dios. Sí, pero mañana vamos a estar con Gerson. La otra semana. Pues... mañana vamos a estar con Gerson. Ah, también. Sí. Bueno, sí. Para que nos cuente cómo va la inferiores. Recuerda que vamos a visitar también lo que es el básquetbol. Eso sí, el equipo de honor no está jugando porque fueron campeones. De vacaciones. Nos vamos. Gracias por la compañía de haberme invitado a tu programa, Luis Avendaño Loaiza. ¿Iremos a almorzar o no? Hoy difícil. Tengo... no tenemos ni un restaurante que nos auspice. Seguimos haciendo el llamado al restaurante que nos auspice. Vamos. No puede ser así. Hay que hacer un llamado público, ¿no? Claro, es que tú con ti soy el gerente de la corredora de propiedades, Gutiérrez Propiedades. Y listo, viejo, se abre las puertas. Utiliza tu pero chapa. Ahí, pero ahí tendríamos que pagar, por la idea que comamos gratis. ¿Sí? Luchito Avendaño y auditores, que tengan todos buenas tardes Luis. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Andrés, gracias por estar con nosotros apoyándonos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahí estaba Andrés Quinchamán también, que participa con nosotros. Nos vamos de este programa, será hasta mañana, vienen informaciones y mucho más.